Estamos decididos a profundizar el plan de lucha. Nosotros vamos a pelear muy fuertemente para que el paquete de medidas no se pueda votar. Tenemos en agenda los movimientos populares, un montón de cuestiones trabadas por este gobierno. La ley de emergencia social votada hace un año. A los 4 meses tuvimos que hacer una fuerte movilización con corte de ruta en todo el país para que nuestros compañeros perciban el salario social complementario. Una vez que empezaron a pagar el salario social complementario, en las PASO les va más o menos bien al gobierno y nos quieren sacar de vuelta de la cancha. El paquete de reformas no está teniendo en cuenta ninguno de los trabajos que hacen los compañeros trabajadores de la economía popular. Es decir, están profundizando la cultura del descarte. La OMC se está juntando para ver quién va a ser el que concentre más la economía. Este gobierno es el gobierno de la entrega. Y lo que se está discutiendo es si lo van a entregar gradualmente o van a ir a los bifes y lo van a entregar enseguida. Nosotros no estamos de acuerdo con ninguna de las dos opciones que ofrece este gobierno.